Hoy en Visión para Vivir. Yo no sé qué es lo que hace usted o cómo se relaciona con Dios, pero si usted es de los que tiene que leer tal novenario, si es de los que tiene que hacer tal manda, si es de los que tiene que hacer otra cosa, aparte de la fe en Cristo Jesús, eso es una salvación legalista. En el capítulo que estudiaremos hoy, el apóstol Pablo les habla a los Gálatas directamente y sin delicadeza acerca del legalismo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En medicina, arquitectura, al igual que en muchas otras disciplinas, encontramos palabras técnicas. Bueno, teología no es la excepción. Y el legalismo es una de esas palabras que requiere una definición. Así que antes de iniciar, ¿qué tal si conocemos qué significa este término? El legalismo es una actitud o comportamiento incorrecto hacia las leyes con las que vivimos. En otras palabras, el tener que hacer algo no es legalismo, pero el tener una actitud errónea al hacerlo sí lo es. Abra hoy su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3 para escuchar la lectura de este mensaje titulado Reincidiendo en el legalismo. Quisiera invitarle por favor que abra sus Biblias y busque la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 9. Gálatas 3 del 1 al 9. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Hablemos con nuestro Padre Celestial por un momento. Con esta palabra de oración comenzamos el estudio de hoy. Pastor Carlos. Bendito Dios. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de abrir tu palabra con la libertad que nos caracteriza en un país que es libre. Gracias porque aquí, Señor, no tenemos que escondernos de nadie, ni tampoco, Padre, tener que ocultar que somos cristianos. Gracias por la oportunidad maravillosa de poder estudiarla a fondo, Señor, y reconocemos que hay lugares en el mundo, aún en este país, donde no tienen esa libertad. Padre, recibe pues nuestra adoración, nuestra alabanza, pero sobre todo, Señor, recibe también el deseo sincero de poder estar dispuestos a escuchar cada palabra que sale de tu Biblia, para que tú, Señor, toques fibras sensibles en nuestros corazones y transformes nuestras almas. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te suplicamos, Señor, que cualquier cosa que estorbe en nuestra relación, en tu relación con nosotros, que podamos en este momento hacerla a un lado. Te pedimos pues que como resultado de estudiar tu palabra en este momento, podamos nosotros, Señor, ser persuadidos por tu Espíritu para actuar de manera diferente a como hemos actuado, de tal manera que reflejemos más al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque todos los días fallamos. Somos infieles, pero tú eres fiel. Y eso te lo agradecemos infinitamente. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das pues de estar en este lugar. Y pedimos tu bendición a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, en las Olimpiadas de invierno de Vancouver 2010, se dieron cita a atletas de todo el mundo. Atletas que por escasos minutos o segundos en ciertos eventos iban a mostrar toda una vida de entrenamiento. Años de práctica, años de sudor, años de dolor, si usted quiere decirlo, años de autonegarse, es decir, de decirle no a esos tacos tan ricos, o a esas pupusas, o a esas arepas, o a esas papas, ¿verdad? Como sea que a usted le guste agasajarse, ¿no?, en el alimento, a decirle no a esas cosas tan ricas. Simple y sencillamente porque había una cosa en su mente, y era poder llegar a este lugar, poder competir, entregar el corazón, entregar su alma y obtener el más preciado tesoro, que es la medalla de oro. Pero se imagina usted que todos estos competidores que se dieron cita allá en Canadá y que trabajaron arduamente en cada una de las áreas en las cuales ellos iban a desempeñarse, ellos lograron dominar ese deporte a tal grado de que no había nadie mejor que ellos. Por eso fueron clasificados y llegaron a ese sitio. Eso fue lo que les llevó a ese lugar en este año en particular a competir entregando todo de sí. Pero ¿se imagina usted lo que significa de que uno de estos competidores de la noche a la mañana tomara decisiones drásticas? Y por ejemplo, la persona, la mujer que competiría para patinaje artístico, quien era la favorita de todos los países, de repente esa mañana dijera, ya no voy a participar en este evento, ahora me voy a ir y voy a participar en lo que es el lucho, el trineo ligero. Nunca habían entrenado para eso, simplemente decidió hacer un cambio en ese momento. Imagínense. Una patinadora artística ahora en un trineo ligero. ¿O qué me dice de otro atleta que pudiera decir, bueno, yo vine para competir en el bobsleigh, pero ahora voy a competir en hockey sobre hielo? Totalmente distinto. Y nunca habré entrenado para eso. O un competidor de curling, que es parecido al boliche, pero sobre el hielo, decidiera competir en el salto de esquí, donde nunca ha entrenado para eso. ¿Qué pudiera usted pensar de estos atletas que de la noche a la mañana, cuando llegan a competir en las Olimpiadas, deciden cambiar el deporte por el que han entrenado toda la vida a uno que realmente jamás han entrenado? ¿Qué pensaría usted de ellos? Que son unos tontos, que son unos bobos, o como diría Charlie Brown, son unos cabezones. ¿Por qué dejar a un lado años de entrenamiento en el deporte en el que ya han dominado, para de repente hacer algo totalmente distinto a lo que ellos estaban haciendo? Eso es tonto. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con los creyentes que estaban en Galacia. Galacia es una región que hoy se conoce como el país de Turquía. Y en la región sur habían sido plantadas algunas iglesias que el apóstol Pablo y alguno de sus acompañantes lograron hacer en su primer viaje misionero. Pero eso había ocurrido. Ellos habían sembrado las iglesias, habían sembrado el evangelio, ellos habían creído firmemente que la fe en Jesucristo, sin obras, sin nada más, solamente la fe en Cristo, era lo que ellos necesitaban para poder ser salvados de la condenación eterna, para no irse al infierno, para poder estar por la eternidad con el Señor. Ellos podían declarar que habían sido salvos por fe, y no por algo que hubieran hecho, sino por lo que habían recibido ellos de parte de Dios. Pablo les escribe en el versículo 1 de Gálatas 3 y comienza diciéndoles de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Otra versión de la Biblia, me encanta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, dice: ay, Gálatas tontos. Más comprensible, ¿no? Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto con sus propios ojos clavado en esa cruz. Vamos a entrar en detalle un poquito más adelante, pero es importante poder resaltar algunas cosas que son esenciales. Un repaso interesante, por ejemplo, nos ayuda a pensar quién es el apóstol Pablo. La carta a los Gálatas podemos fácilmente dividirla en tres secciones. La primera de ellas tiene que ver con la defensa de la autoridad del propio apóstol, el escritor de la carta. ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo es el apóstol, llamado por el mismo Señor Jesucristo, no en el tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra y llamó a los doce, sino posteriormente en una revelación particular cuando el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, iba de camino a una región, a una ciudad llamada Damasco, para acabar con las iglesias de los nuevos creyentes que ellos consideraban sectas en ese tiempo, de los creyentes, de los seguidores del camino, es decir, los discípulos de Jesucristo. Saulo iba siguiendo la pista de ellos para poder acabar con esa nueva religión que andaba proliferando por todos lados. Y en ese momento tuvo un encuentro personal. Jesucristo mismo, en una revelación especial, lo detuvo y con las palabras tremendas que vienen registradas en el libro de los Hechos, le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es a mí, al Señor Jesucristo, a quien estás persiguiendo. Y eso fue un encuentro tremendo que tuvo con él. Entonces, él es el apóstol llamado por Cristo. Él es el autor de esta carta. En pocas palabras, Pablo es el hombre de Dios que denuncia el error en el que habían caído los cristianos de Galacia. Es importante entender lo que es el legalismo, porque realmente ese era el problema que ellos tenían en este lugar. Muchas personas piensan que el legalismo es cuando una persona es muy estricta y cuando una persona comienza a decir: no hagas esto, no hagas lo otro. Y en parte así, esa es la característica de una persona legalista, pero muchas personas saben o han escuchado lo que es el legalismo, pero no todas las personas entienden o comprenden lo que es el legalismo. Necesitamos un poquito de ayuda. Por eso consulté al doctor Charles Ryrie y él menciona una definición interesante de lo que es el legalismo. En resumen, él dice: el legalismo es la conformidad a un estándar con el propósito de exaltarse a sí mismo. Déjeme leer lo que él dice. ¿Qué es legalismo? Es una actitud equivocada en cuanto a código de leyes con las que una persona vive. El legalismo puede definirse como una actitud carnal que se conforma a un código con el objeto de exaltarse a sí mismo. Es muy importante, dice él, pensar que el legalista guarda la ley, no la desobedece. Él no es violador de la ley. El no obedecer la ley de Cristo es licencia, no es libertad. Pero el obedecerla para la exaltación de la propia persona, a eso se le llama legalismo. Pongamos este concepto más claro. Piense usted en el pueblo judío, en aquel tiempo los israelitas. Ellos tenían que presentar ofrendas, de acuerdo a la ley, ellos tenían que presentar ofrendas al Señor para el perdón de sus pecados, para que el Señor siguiera bendiciéndoles. Todos sabían que tenían esa responsabilidad de hacerlo. Aún los judíos que eran legalistas presentaban sus ofrendas, aunque ellos lo hacían por los motivos incorrectos. Ellos lo hacían quizá para una autoexaltación de ser personas piadosas. Mientras que había un grupo de judíos que eran sinceros, que lo hacían simplemente para glorificar al Señor, para poder decirle al Señor lo agradecidos que ellos están por todo lo que hacen. Parecido cuando usted pone su ofrenda en el plato de la ofrenda, la motivación es importante. Si usted lo hace porque se siente amenazado de que le están poniendo tres veces el plato y usted no da, eso no es la motivación correcta. Créanme, aunque nosotros le damos gracias por la ofrenda, no es recibida por el Señor porque no va con la motivación correcta. Debiera ser algo que nace de nuestro corazón, que queremos darle al Señor, no porque Él lo necesite, sino porque Él lo merece. Él es dueño de todo. Eso es lo que hace la diferencia entre ser legalista, nuestra actitud, nuestra motivación, cuando esta no es correcta. Entonces, cuando un israelita traía su ofrenda y lo hacía para agradar al Señor, eso era bien recibido por él. Cuando alguien venía y lo hacía con otra motivación, eso era lo que era considerado legalismo. Ahora, yo no quiero enfatizar mucho en que ser legalista significa el tener que hacer algo, o el no tener que hacer algo. El Señor claramente en los mandamientos establece cosas que el pueblo tenía que hacer, pero también había cosas que el pueblo tenía que abstenerse de hacer. Y ser obediente no es ser legalista, es realmente buscar agradar a Dios. Ser legalista es aquel que piensa de dos maneras en cuanto a la salvación y en cuanto a la santidad. Es decir, una salvación legalista dice de la siguiente manera: para yo estar en una buena relación con Dios, debo hacer algo, algo más. Debo añadirle a la obra de Cristo para que Dios me pueda ver y agradarse con mis buenas obras y colocarme dentro de su familia. En otras palabras, es creer en Cristo más la obediencia de los mandamientos, más las buenas obras, más algo que yo pueda hacer. Yo no sé qué es lo que hace usted o cómo se relaciona con Dios, pero si usted es de los que tiene que leer tal novenario, si es de los que tiene que hacer tal manda, si es de los que tiene que hacer otra cosa, aparte de la fe en Cristo Jesús, eso es una salvación legalista. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente y usted tiene que ayudarle. Eso, sinceramente, hermano, nulifica. Fue en vano que Cristo muriera, porque al final de cuentas no estuvo completa, usted la está completando. Entonces, la verdadera salvación radica en poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, nada más. Yo no tengo que hacer nada más. Así es que si alguien con toda buena intención le dice: mira, tienes que leer tal cosa, esa te va a ayudar, si la lees 30 veces, bueno, durante un mes sin parar, Dios te va a conceder eso. Eso es legalismo. Eso no le agrada a Dios. Y aunque tenga la mejor intención la persona, créanme, la persona no sabe de lo que está hablando. Hay otros que ya han conocido de Cristo, que ya son salvos, y se basan en una santificación también legalista. Ellos son de los que piensan: bueno, yo necesito hacer algo más, algo tengo que hacer. Me voy a meter en el coro, me voy a meter en el grupo de alabanza, algo, porque no creo yo que yo voy a crecer en lo espiritual nada más hasta aquí. Tengo que meterme al seminario, tengo que tomar tanto curso, tengo que leer tal libro, algo tengo que hacer. Una santificación legalista es la idea de que ahora que estoy en Cristo, entre más cerca me sienta de Él, es mejor. Eso era lo que pensaban los gálatas en ese tiempo. Muchos de ellos ya eran cristianos, ya habían conocido el Evangelio. Pero de repente ellos habían comenzado a decir: ay, no puede ser que sea tan fácil así como creer en Cristo. Luego llegaron un grupo de judaizantes que eran judíos, pero eran falsos maestros de la ley. No eran judíos que eran ortodoxos, o sea, de hueso colorado, como les podemos llamar. No, eran personas que tomaban y quitaban a su antojo lo que querían creer. Y llegaban a esa región y miraban a los nuevos convertidos, a los creyentes, que dicho sea de paso, era un pueblo gentil. Es decir, no eran judíos los que vivían en la región de Galacia. Eran personas no judíos, pues, todos los demás, de cualquier región. Y cuando ellos llegaron ahí, los vieron cantando sus coritos y hosana en el nombre del Señor y todo lo que ustedes saben. Y llegaron y los vieron con: ¿sabían ustedes que para poder ser cristianos primero tienen que ser judíos? ¿Sabían eso? Y no está mal en obedecer los mandamientos, no me malentienda. Yo creo que para eso están los mandamientos estipulados en la Escritura, para obedecerlos. Solo que ellos estaban escogiendo qué hacer y qué demandar en los demás. En otras palabras, lo que estaba haciendo este grupo de judaizantes era decirles lo ceremonial: lavarse las manos 3 veces al día. No te juntes ni te acerques a un muerto. A todo lo que era periférico, a las enseñanzas puras de la ley, a eso estaban enfocándose muchos de los judaizantes, de esta secta de los judaizantes. Entonces vieron a los nuevos convertidos y ellos comenzaron a decir: oh, tienes razón. Wow, no había pensado en eso, pero sí, dame dos. Dos de esos para llevar. Y comenzaron a creer lo que estas nuevas enseñanzas traían. Empezaron a ser alucinados. Entonces, el legalismo es hacer algo por los motivos incorrectos. Nuestra actitud no es la correcta. Si hacemos algo, dejamos de hacer lo que sea para la gloria de Dios. Eso es lo importante. El mensaje de Gálatas es muy básico. Si usted trata de añadir cualquier pizca, cualquier cosa a su salvación, es decir, que usted le añada algo, usted está pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Si usted considera que no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, usted le está añadiendo. Yo sé que es difícil para muchos de ustedes que vienen de una religión tradicionalista donde están acostumbrados a hacer, el simplemente relajarse, sentarse y dejar que Dios haga lo que Él puede hacer mejor que usted, que yo. Pero esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora, no me malentienda, porque en el mensaje anterior claramente leímos el pasaje en Gálatas capítulo 2, donde realmente hay una participación nuestra y nosotros tenemos que trabajar la salvación que hemos recibido gratuita. La salvación Dios nos las ha entregado, nos las ha dado, pero usted la tiene que ejercitar y eso es precisamente vivir la vida que Dios quiere que viva. ¿Pero cómo? Obedeciendo los mandamientos, curiosamente. Él le va a guiar. Y eso no es legalismo, eso es obediencia. Es lo que Dios pide de usted y de mí. Entonces, ¿por qué cayeron estos hermanos creyentes en Galacia? ¿Por qué fue que cayeron? Bueno, si usted lee Gálatas capítulo 1, en el versículo 6, Pablo dice, me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Ellos, como dice el pastor John Stott, habían cometido traición espiritual. Habían abandonado al mismo Señor que los había rescatado. En pocas palabras, como dicen en algunas partes de México, cambiaron a Dios por Dios. Por querer agradar a Dios, estaban abandonando a Dios. ¿Se imagina? Qué interesante. El Evangelio es el mensaje. Usted quizá nunca ha escuchado lo que es el Evangelio y usted ya está cansado de escuchar lo que es el Evangelio. Para los unos, lo digo por primera vez, para los otros, se los recuerdo por si acaso no lo han comprendido, porque cuando usted lo comprenda, cuando usted realmente entienda lo que es el Evangelio, usted no volverá a ser igual. Y segundo, ¿sabe qué? Usted no dejará de contarlo, porque usted lo ha comprendido. Y si usted no lo está contando, es porque todavía no lo ha entendido. El Evangelio es el mensaje de salvación de parte de Dios a la humanidad pecadora. Y se recibe únicamente por gracia. Es decir, no lo merecemos, por eso el Señor nos los da. Como alguien le da un regalo a usted, usted no lo esperaba, no es su cumpleaños, alguien quiso regalarle algo y aparte usted había hablado mal de esa persona, pero de todas maneras recibe un regalo, usted no se lo merecía y wow, tengo que cambiar mi actitud con esta persona. Se da por gracia, es decir, que no lo merecemos, no nos lo ganamos. Porque realmente no podemos hacer nada para merecer la salvación, hermanos, nada. Únicamente creer por fe en la sangre de Cristo Jesús, derramada en aquella cruz de Calvario. Así que yo vengo a Dios con mis brazos abiertos, con mis manos vacías y recibo el mensaje del Señor. Confío completamente en ese mensaje para mi destino eterno. Es lo mismo que usted está haciendo en este momento. Usted llegó y no llegó a ese lugar y empezó a sentarse en esa silla y empezó a ver si la iba a aguantar. Yo no veo a ninguno de ustedes agarrándose de enfrente, ¿no?, y sentándose así porque no confían que la silla lo va a aguantar. No, usted está completamente descansando todo su amor ahí en esa silla. Eso es confiar. Eso es confiar en Cristo Jesús para salvación nuestra. Eso es depositar completamente nuestra fe en Él. Eso es el Evangelio, hermanos. Pero los gálatas habían creído otro Evangelio. Por eso Pablo les dice en Gálatas 2, versículo 4, y esto fue por causa de los falsos maestros. Entonces, ¿por qué cayeron? Por estar escuchando un evangelio distinto. Esto fue por causa de los falsos maestros introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Y Pablo dice, yo los confronté a ellos, ni siquiera un instante los escuché. Y ese es el reto que yo tengo para ustedes. Que usted también pueda ni siquiera un instante tolerar un evangelio distinto. Algo más que alguien llegue a la puerta y le toque y le dice, ah, la Biblia que tienes es buena, pero mira, esta es mejor, porque esta ya está actualizada. Ah, mira, estas revistas que tengo están mejores que tú no entiendes la Biblia, estas te la explican. O ¿sabes qué? Ese libro que tienes está bien, pero este otro libro negrito que traigo, eso complementa porque le faltó a la Biblia. Ese es un evangelio distinto. Eso es a lo que Pablo dice, aguas, no lo acepten. Si Pablo estuviera aquí, le estuviera diciendo a alguno de ustedes, ¿qué haces, hermano, leyendo el horóscopo cada día? ¿Qué haces consultando ahí a Walter Mercado? ¿Qué haces escuchando a Doña Chona ahí que hace limpias? Tú no necesitas eso. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Conocer quiénes somos en Cristo quebranta al legalismo y nos lleva a la gracia verdadera. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje de hoy, reincidiendo en el legalismo. Este mes, como agradecimiento por su donación a este ministerio, Visión para Vivir le ha preparado el mensaje, Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. En él usted descubrirá el valor de la gracia, la paz, la justificación, además cómo el legalismo y los falsos maestros impiden el crecimiento de la obra de Dios en la Iglesia. Recuerde, la oferta del mes es el recurso que Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación a este ministerio. No desaproveche esta oportunidad y solicite el mensaje Lo esencial de la vida cristiana al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. No olvide que también puede solicitar este recurso en formato MP3 al donar en visionparavivir.org. Este programa se hace posible gracias a las ofrendas de las personas que creen en las enseñanzas del Pastor Carlos y además comparten su pasión con la Palabra de Dios y desean continuar recibiendo estos estudios. Y al donar hoy, le enviaremos el mensaje Lo esencial de la vida cristiana, así que le invito a que se comunique con el ministerio hoy mismo. Recuerde sintonizar la próxima semana Visión para Vivir, en esta misma emisora, para continuar con la segunda parte de este mensaje titulado Reincidiendo en el legalismo, junto con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta pronto y que Dios le bendiga.